En Twitter, las palabras son un bien finito, precioso. En Twitter tenemos una oportunidad para darle importancia a esas palabras. Quizás por eso los magistrados mexicanos no sean tan aficionados a Twitter. La ley está hecha de palabras masificadas que se vuelven extrañas e insignificantes ante el aguacero de párrafos sin sentido. En cambio, en Twitter a veces escribimos hashtags clarísimos, como el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, tiene otras prerrogativas. Con la mano en la cintura cantinflea a discreción. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ah, pero eso sí, reconoce que hubo así. En impersonal. En Twitter te darían rápidamente un unfollow. Los jueces determinaron que en el caso ABC se violaron todos estos derechos de los 49 niños fallecidos y los 104 que resultaron heridos. Pero así, en impersonal, se violaron. Como si una chica pudiera llegar corriendo a su casa con la ropa en jirones, gritando, se violaron a mí. Aún no hay culpables. En Twitter sabemos que él es una muy buena razón para esconderse en las palabras. Una última cosa. En mi opinión, el ciudadano debería evitar una única palabra. Indignarse nos pone al borde de la superioridad moral. Desde la indignación y la rabia no se puede hacer nada más que ver para abajo o ver para arriba. Solo se participa como ciudadano desde el diálogo frontal. No se lo estamos pidiendo por favorcito. Les estamos exigiendo que sean responsables de sus actos, como nos lo piden a todos, todos los días.